Hola lectores, voy a contaros la historia de mi vida. La historia de cómo un pequeño inofensivo gen recesivo hizo que me convirtiese en lo que ahora soy. Ya desde la barriga de mi madre noté que algo no iba bien. Y cuando llegué al mundo, las primeras palabras que escuché fueron ¡Es pelirroja! ¡Qué mal rato pasé! Por un momento el mundo se detuvo. Menos mal que mis padres me aceptaron desde el primer momento. No tuve tanta suerte con mis hermanos. Ellos creían que venía de otro mundo, que mis padres me encontraron en la basura y que como les di pena, no tuvieron más remedio que recogerme. En fin, así es como de haber podido ser una chica normal, el destino me condenó con lo que vosotros ya conocéis como pelirrojez. ¡Oh! Os podéis imaginar lo duros que fueron mis primeros años de vida. No fue nada fácil integrarme en una familia en la que todos son morenos y con los ojos marrones. ¿Que a quién me parezco? Pues a Rita la cantadora, a Perry el ornitorrinco, a mi prima la pelo. Total, una odisea hasta que la gente entendió que nací así por casualidad y que me merezco cariño y amor. Las zanahorias también tenemos sentimientos.